Oye. Yo quito su mano. Luquita, para los pasos. Tranquito, una noche más, un rigorocha. Bien libertador, una noche más. Que me dices que no, gozadora. Una noche más tremenda. Sin verte, me parece que todo se le derrumbará a mi corazón. Una noche más, acosadoras, que son vivo sin ti. Para el color le regaló flores a la novia, color viene ahí. Hola flaco, el moco que se tiene que echado. Sin verte, me parece que todo se le derrumbará a mi corazón. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño? ¿Tú me olvidas? La banda del Seba. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño de tu corazón? Lina Nacha, un sueño. Para el Puchi y su señora, el rey de su sueño. Para el Puchi y su señora, viene ahí. Yo quiero ser el dueño de tu corazón. Yo quiero ser el dueño. Chupina. Yo quiero ser para el chupine y el pitirete. Yo quiero ser el la banda dueño. Centroamérica. A mi pecho, una noche más, que estoy todo sensibilizado, porque no estás aquí. Una noche más, sin verte, se derrite todo, despacito, lento, calmo, llegó la cañelón. ¿Le querido? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño de tu corazón? Y el de tu sueño. Tus sueños, feliz cumpleaños. Juego. Así. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño de tu corazón y el de tus sueños? De lo que Marqués. Yo quiero ser el dueño de tu corazón. Yo quiero ser el dueño. Yo quiero ser el dueño de tu corazón. Yo quiero ser feliz cumpleaños.